Hay algo en esa mujer que está consumiéndome. Sos el peor de mis vicios y casi ya está matándome. No digas que ya te olvidaste el ayer. Decirle en la cara todo de una vez. Que piensas en mí cuando está con él. Que guarde su cosa, que le vaya bien. Si yo soy el negro que te hizo volar. Antes de mi crema no escuchaba trap. Ahora es mi queen, yo soy su king. Que zarpe ese gil, no te sirve más. No me quiero enamorar de su toto. Cuando empiezo a bailar y lo toco, empezamos a desvestirnos poco a poco. Baby, soy la medicina de este loco. Quiero propiedades como Lázaro. Pero ya tengo mucha carne para el asado. Me contó que en la cama sos pésimo. Le dabas uno y llamamos por el décimo. Ella me prefiere en eso y su flexiboy. Y no me hace competencia, un simple toy. Que habla mal de mi persona sin saber quién soy. El ayer no me perdona, solo vivo el hoy. De abajo vengo y hacia arriba voy. Fucking snitch, si lo parto al diome. Yo no pienso dormir si se mete sesiome. Decirle que soy yo el que te la pone. Y que desde los 14 me la comes. Mami, tus ojos me vuelven loco. Tu perfume es tan discreto. Quiero que bailemos locos. Pa' faltarnos el respeto. Mami, tus ojos me vuelven loco. Tu perfume tan discreto. Quiero que bailemos locos. Pa' faltarnos el respeto. Baby, I love. Me vuelve loco tu flow. Esa forma de mirarme llama mucho mi atención. Me encanta tu cintura cuando la mueves el low. Ya no quiero ratchet, me hace mal el corazón. Me enamoro de la groupie solo por la diversión. Cuando yo la veo pierdo mi concentración. No entiende mi situación. Peligrosa atracción, la que siento por las jevas que me quieren y me celan. No es una puta cualquiera, es la única que puede usar mi remera. Que incendiemos la cama, sacarnos las ganas. Tu novio te llama, responde mañana. Me grita al oído, ella no tiene ni un respiro. Le doy placer hasta quedarnos amanecidos. Le doy placer hasta quedarnos amanecidos. El trap es mi juego, vos baila conmigo. FIM Records, nigga. Seguimos matando la liga.